Hola, ¿qué tal? Les habla Walter Olmos y quiero mandar un saludo para toda la gente de España y espero que disfruten de mi música. Un abrazo grande.